Hoy os quiero hablar de Batman, la nueva versión de un héroe. Llamarlo superhéroe quizás sea excesivo, ¿no? Porque no tiene superpoderes, excepto el de ser rico, como decía Ben Affleck. Un héroe, un personaje de cómic que tiene más versiones que yo que sé. No voy a hacer. Bueno, no voy a hacer spoiler en el sentido de que esta es una película de detectives. Es una película de investigación policial con su trama, con sus sospechosos, con su investigación. Con lo cual, tranquilos que spoiler, spoiler, no voy a quitaros la magia de esta película de 3 horas que dura la película. Pero que, a pesar de todas las críticas que voy a empezar a decir ahora, es una película entretenida. Es decir, es una película para ir al cine, pasar un buen rato, divertirte, disfrutar de su oscuridad, de su magnífica recreación de Gotham. Tenía un amigo con el que discutíamos que cómo se dice Gotham, Gotham, Godham. Nosotros siempre hemos dicho Gotham, pero seguramente ve a saber cuál es la forma correcta de decirlo. Así que no es una mala película. Otra cosa es que para los aficionados, Batman es Batman. Y Christopher y los Nolan es Nolan. Y la trilogía insuperable de Batman con el Joker, con ese Heath Ledger, eso ha pasado a la historia. Como no solo una grandísima película, sino como una narrativa épica, como una descripción de personajes fabulosa y unas interpretaciones muy, muy buenas, con unos Teniente Gordon, con un Alfred, con unos personajes magníficamente descritos. ¿Debían de haber seguido esa línea? Yo creo que sí. Por ejemplo, para mí, Affleck, que a mí Affleck me gustó. Otra cosa es que Batman vs. Superman no es una gran película. Pero me gustó porque seguía un poco en la línea de ese Batman rico, con un imperio a su disposición, con armamento militar y con una presencia física de gladiador, un bigardo, no un niño con un disfraz de Batman repartiendo caramelos en Halloween, que es lo que parece Robert Pattinson, que parece un niño con un pijama de Batman. Es que no lo veo. Que no digo que no disfrutara de la película. Ahora, que me guste ese Batman es otra cosa muy diferente. Y Robert Pattinson, no. O sea, ¿quién tuvo la infeliz idea de meter a ese tío en un traje de Batman? ¿Por qué nos hiciste eso, Ben Affleck? Me da un poco de rabia porque Pattinson, que es un buen actor, pero es un tirillas. Mirad, había otros candidatos a Batman. Armie Hammer era otro candidato. Nicholas Hoult, que fue el finalista perdedor, que era finalista, es un tío muy juvenil, muy jovencito. ¿Por qué buscan gente tan joven cuando tienen que buscar a tíos de 30 años con como mínimo 90 kilos o 100 kilos de peso, de pura masa muscular? Un Batman maduro, veterano, con cicatrices, y no un vampiro, con un problema de pigmentación en la piel. En serio, no lo veo. Por cierto, alguna curiosidad, Pattinson, mientras hacía el casting que estaba grabando Tenet, tuvo que mentirle a Nolan para decir que tenía una emergencia familiar. Y lo pillaron en la mentira, le dijeron, tío, ¿por qué me has mentido? Él no creía que iba a salir escogido como Batman, así que se hizo un selfie con el traje de Batman diciendo, bueno, que me quede aquí el recuerdo. Bueno, un personaje muy importante es Alfred. Este Alfred, ¿quién ha hecho? ¿Quién es el director de casting de esta película? No convence, pero ya no es solo que no te convenza el personaje. Es que no me convence, o sea, el actor, no me convence el personaje. Una especie de Alfred con el que no hay ese respeto, ese cariño, esa complicidad, que al final sí se ve ese cariño, pero están como peleados, son como dos hermanos peleados, como un empleado que está por ahí y que no se sabe muy bien lo que hace. Muy mal. La película es muy oscura y yo creo que es una película casi para verla en el cine, en unas salas oscuras, porque yo no sé, en una televisión, hombre, ahora hay televisiones muy, muy buenas, pero es que es muy oscura la película. Es decir, lo han hecho, el otro día vi un meme en internet de lo gótica que era, que decían que la próxima versión de Batman va a ser pues un cuadro negro. O sea, han intentado, yo creo que esta película es pretenciosa en varios aspectos. En uno de ellos es que intenta hacerla más gótica que todas las Gotham City anteriores. Y en otro sentido, intenta ser más espectacular y dramática que la sagrada trilogía de Nolan, pero no llega a serlo. La ambientación es muy buena, ¿eh? O sea, a mí la Gotham City me parece, pues, una ciudad muy, muy bien ambientada. Me hace mucha gracia, por ejemplo, que yo no sé, me quedé viendo al final porque había ahí unos créditos, un bonus track, que por cierto, os lo podéis ahorrar si queréis, pero bueno, quedaos a verlo porque vale la pena aunque os chupéis todos los créditos finales. Pero a mí me da la sensación que la mitad del casting son policías. Hay policías hasta en la sopa. O sea, aparecen una película de chinos, los malos, que salen de 100 en 100. O sea, hay escenas donde hay policías por todos lados. A ver, esto suele ser una marca distintiva de la casa. O sea, que parezcan policías de Gotham City a cascoporro, ¿no? Como si fueran policías en Nueva York ahí, un ejército. Pero bueno, es un detalle curioso. Decía antes que la peli es una trama detectivesca y en ese sentido me recuerda un poco a los orígenes de Batman, que salió en una revista que se llamaba Comics de Detectives, Detective Comics, donde Batman sí era un héroe, pero era más un investigador policial, un Sherlock Holmes que unía piezas en un rompecabezas criminal para encontrar al culpable y detenerlo, y así echando mano de sus puños y de sus gadgets. Y esta película tiene una parte muy importante, que es la parte de investigación detectivesca. Tiene acción, ¿eh? Tiene acción. Decía que este Batman es muy realista en muchos sentidos. Uno de ellos es que Bruce Wayne va a todos lados en moto. ¿Por qué va Bruce Wayne en moto? Porque es práctico. Y es verdad. O sea, lo mejor para moverte en una gran ciudad es moverte en moto. Puedes saltar edificios como un Batman de Frank Miller, ¿no? Pegando salto de un edificio a otro como Daredevil. O puedes ir en moto. Así que él va en moto, que me parece muy realista. Otra cosa es el tema de las escenas de acción. Es decir, he dicho que aquí, digamos, la parte importante es la parte detectivesca. Y es verdad que es una parte muy importante. Tiene escenas de acción que están bien. Y tiene Batmóvil. Cosa que es un poco, pues, una cosa que todos esperábamos. Y es la escena que creo que es la escena épica del tráiler. A mí la escena de acción me gustó. Es una escena violenta. Para mi mujer es muy violenta la película. A mí no me pareció tan violenta. Y a mí la escena de persecución con el pingüino me gustó. Primero, porque el pingüino es uno de los mejores personajes de esta película, con diferencia. Está muy, muy bien caracterizado. Nadie diría que es Colin Farrell. Menos mal que no se le ve la cara a Colin Farrell, porque no puedo verlo. Le tengo cierta manía a ese actor, ¿no? Con esa carita de chulito, de qué pesta. No sé, parece un granaíno venido a más. Yo soy de Granada, que nadie se lo tome mal. Un granaíno de la calle, ¿no? De qué pesta. Una cosa así. Pero, por ejemplo, a mi mujer la escena de acción con el Batmóvil le pareció aburrida. Y a mí el Batmóvil no me impresiona. O sea, me gusta mucho que Batman sea un gladiador, un multimillonario con tecnología ultramilitar de vanguardia. El Batmóvil, no sé, me parece un coche de época. No me deslumbra. No veo detalles del Batmóvil. Es un Batmóvil antiguito, pasado de moda, un modelo varias generaciones anterior al modelo de la trilogía de Nolan. Está bien, pero nada destacable. La película tiene cosas espectaculares, sí, tiene escenas, o sea, esta película tiene escenas muy espectaculares. Escenas de gran dramatismo, pero a pesar de lo malo que es el supervillano, de lo despiadado, de lo maquiavélico, a pesar del follón que monta el supervillano, o el villano, porque tampoco tiene superpoderes, a pesar de los mega escenarios inundados y de la mega catástrofe que forma Enigma, es pretenciosa porque tú no puedes ir a lo Michael Bay diciendo voy a sobrecoger al espectador con una super escena de acción o con un super malo que se ríe cruelmente. No. No me digas cómo me tengo que sentir. Que la narrativa, que la historia me lleve a esa sensación de angustia, impotencia, de tener un adversario tan poderoso que no vamos a ser capaces de ver victoria de los buenos. Pero tío, llévame de la mano, insinúamelo, no me digas y ahora te sientes sobrecogido porque mira la que se ha liado. A mí las mega escenas de acción finales con los mega escenarios dramáticos no me impresionan. A mí una de las cosas que me molestan de Michael Bay es que se cree que por montar 1,000,000,000 de explosiones y edificios cayéndose como si fueran fichas de dominó, se cree que ya nos tienen el bote. Y yo en Transformers me he dormido en el cine. Engancha mucho más una buena historia, aunque no haya un despliegue de efectos especiales, que explosiones y persecuciones trepidantes. Creo que estamos ante un proyecto que ha sufrido el parón de la pandemia. Porque esta película empezó en el año 2016. Se suponía que lo iba a dirigir Ben Affleck. Luego llegó el director Matt Reeves, que dijo que el guión de Affleck no le gustaba. Y yo no sé si al final se nota o simplemente es que Matt Reeves no ha dado con la tecla. Hay cosas que sí me gustan. Por ejemplo, me parece que el personaje del pingüino es muy, muy bueno. Probablemente de lo mejor. Catwoman es un personaje interesante, pero el pingüino me parece que es una buena interpretación, un personaje complicado, interesante, ambiguo, un malote que luce mucho más incluso que Enigma. Y no es que Enigma sea un mal personaje, pero no brilla como brilla el pingüino. Y ya le sacarán partido al pingüino. Por cierto, lo bueno del pingüino es que no se le nota nada, que es el Farrell. Esto ya lo he dicho, creo. Bueno, a esta peli lo que le falta es una buena presentación de personajes. Empieza con acción, su trama, pero le falta el desarrollo de los personajes. ¿Por qué? Porque no empatizas con los personajes. Por supuesto, no empatizas con Batman. Batman es un emo sumido en una depresión y no tiene mucho que decir. Y mira que el director Reeves se documentó con los cómics y se supone que esto se basa en Batman Halloween Oscuro, el largo juego Halloween, Victoria Oscura, Año 1 y Ego. Y también han tomado inspiración de El Gran Golpe de Selina y Si Vas a Roma de Catwoman para construir el arco de personajes. ¿Pero qué personajes? Por cierto, Warner no dejó que se fumaran puros, porque Colin Farrell se había documentado sobre su personaje y él pidió fumar puros, que le dejaran fumar puros, o por lo menos tener puros, pero no. La Warner dijo que no se fumaba y en la película no se fuma. ¿Por qué? Pues me imagino que son ejecutivos y sus tramas políticas antitabaco. El maquillaje, por cierto, del pingüino es espectacular. Mi mujer no lo sabía y cuando estábamos con los créditos finales se quedó muy sorprendida de decir, ¡ostras! ¿Que Colin Farrell es el pingüino? Sí. Dice Colin Farrell que caracterizarlo tomaba entre 4 y 5 horas de maquillaje con prótesis faciales compuestas de hasta 6 piezas. Y hay una entrevista a Colin donde él dice que en un descanso pues aprovechó para salir, darse una vuelta y se dedicó a trolear a gente que le conocía. Pero que claro, con todo ese maquillaje y con todas esas prótesis faciales no fueron capaces de identificarlo. Hasta que dice que alguno decía, ¿Colin? ¿Eres tú? Dentro del realismo de la película, una cosa, dato curioso, es que el personaje de Bruce Wayne se maquilla los ojos. Claro, en las otras películas de Batman, Batman se quita la máscara y no tiene los ojos pintados de negro. Pero cuando lleva la máscara, se ve que los ojos están pintados de negro para que no contraste ahí esas manchitas blancas, esos los párpados blancos con lo demás. Sin embargo, en esta película sí, lo cual le da, queda un punto muy emo y más realista. El presupuesto de la película lo tuvieron que doblar debido a la pandemia, hasta 200 millones de dólares. Sin embargo, la película les ha salido rentable porque nada más que en Estados Unidos y en Canadá han recaudado o llevan recaudados 309 millones y en todo el mundo 609 millones. ¡Ay! Qué pena tengo de no poder invertir en proyectos como este. Hay una cosa que me ha molestado a mí personalmente y no tiene por qué haberte molestado a ti. Y es que una de las canciones o una de las principales canciones de la banda sonora es el tema Something in the Way de Nirvana, que es un buen tema, muy emo, muy de bajoncillo, pero que ese tema ya aparece en la película Jarhead, esta película de francotiradores con el Jake Gyllenhaal, este como se llame, que es una muy buena película, una película de estas de guerra, muy psicológica, muy de gente que se le va la cabeza, Operación Guerra del Desierto, reclutamiento, adiestramiento en la escuela de tiradores de los marines, en fin, una peli que está muy muy bien. Pero esa peli, una de las escenas más importantes de esa peli, que es cuando él cree que se le va la cabeza y tiene un sueño en el que se mira en el espejo y ve a su novia y luego él se pone a vomitar arena, aparece el tema Something in the Way de Nirvana. Y yo cuando veo The Batman y veo que utilizan esa canción, pienso, les acaban de robar la canción. Habéis perdido originalidad. Se prevé que esto sea una trilogía. Y sinceramente espero que en esta trilogía desarrollen los personajes en lugar de, venga, acción, misterio, investigación, que desarrollen un poquito los personajes. Esta trilogía además va a dar lugar a una serie que se emitirá en HBO Max. La pregunta es, ¿de verdad han creado un universo? Es decir, su trilogía, su película. Yo espero que les dé tiempo a enmendar esos errores pasados. Pero también me pregunto si aguantaré dos películas más al Robert Pattinson este. Lo dudo seriamente. De hecho, cuando dije en Twitter que iba a grabar hablando de Batman, mi queridísimo amigo Pepe, mi maestro Jedi, el hombre que me introdujo en el mundo de los cómics, claro, dijo exactamente lo que yo pensaba. Es decir, que Batman es un coloso, un gladiador, una especie de físico de ciento y pico kilos, un luchador súper musculado, no un tirillas, y que no lo ve. Claro. Obviamente coincido. De verdad que pensar en un universo de esto me echa un poquito para atrás, porque han creado una línea con productos realistas más o menos interesantes, pero que en su realismo pierden algo de atractivo. Batmóvil, todo lo que es la parafernalia y complementos de Batman, Alfred, un Alfred que no pega ni con cola, un protagonista que no lo hace mal, pero esto es como si pusieran, y esto espero que nadie me entienda mal, pero esto es como cuando, yo qué sé, ahora vamos a imaginar que ahora van a hacer una versión de Batman que es mujer. Sí, yo sé que hay un Batwoman por ahí, pero una reinterpretación. Pues me parece muy bien que hagas tu película y ojalá que te vaya bien y que tengas tu público, pero a mí no me vas a convencer. Pues meter a Pattinson me hace sentir igual, porque no es una reinvención, es una distorsión de la película. Y alguno dirá, bueno, y con todo y con eso Converso la recomienda. Sí, ir al cine, os lo vais a pasar bien. Pero si eres un poco de personalidad colérica y eres muy fan de los Batman anteriores y eres fan de los cómics, pues no te va a molar mucho lo que han hecho. Te va a decepcionar. Y esa decepción te va a impedir ver, pues, una película. Una película que está bien hecha, que son 3 horas, pero que te vas a pasar un buen rato. Esa es mi opinión.